Sí, la primera retransmisión. Explícalo, explícalo mientras yo preparo aquí. No, sí, vamos, la primera vez que retransmitimos aquí por ti, todo contentos y demás, va, perfecto, sale de puta madre, grabación a tomar por culo, los audios desincronizados, no se nos oye una puta mierda, programa perdido, tuvimos que repetirlo una semana más tarde lo mismo. No teníamos activo el backup de Twitch, no teníamos activo el backup del OBS, nada, se había perdido todo. Este es el nivel de Madre mía. profesionalidad que os vais a meter, chicos, así que estéis a tiempo todavía de decir, nos vamos, cerramos y ya está. Nada, todo el mundo nos pasa hambre. Siempre, De, siempre hay después de alguna 12 cosilla años que que se nos te pasen olvida. esas cosas, ya es un poco triste, pero bueno, es a nuestro nivel. No, nada nuevo Me por ahí. conozco un fotógrafo que en una boda se dejó el momento del beso, o sea que hay peores, hay Uff. peores. Oh, shit. Here we go again. Podcast, decimotercera temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más en directo desde Twitch, otra vez también. Y pues tenemos un programa otra vez especial. La semana pasada tuvimos un programa especial con esta entrevista que hicimos a pues Marta, la lead de Lighthouse Studio del departamento de iluminación. Y hoy venimos con algo más de videojuegos, más acorde a lo que tenemos aquí. Ahora desvelaremos la sorpresa de quienes tenemos por aquí. Pero antes, vamos a presentar a los compañeros que van a estar conmigo en este nuevo programa. Señor Ricky Knight, muy buenas noches y gracias por organizar esto, porque al final esto lo has organizado tú. Surprise, motherfucker. Bueno, buenas noches a todos. Más que nada yo, pues mi hermano, que al final me ha comentado que estaban dando unas case gratis y demás, de un estudio pequeñito que estaba en PlayStation Talent. Y a partir de ahí pues tiramos un poquito del hilo, nos dieron una case para PC, otra para PlayStation. Y aquí estamos, que menos que después de ese gran detalle que tuvieron con nosotros, traerlos por aquí, hacer una entrevista como Dios manda y dar a conocer su título. Pues sí, Alexis, muy buenas noches, tú eres nuestro experto indie y estoy seguro que has podido valorar bien el juego, que tendrás mucho con qué compararlos y mucho que preguntarles. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta noche? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo veo un poco preocupante porque yo tuve que empezar con el ventilador y ya va a ser la época en la que se pone más difícil grabar sin el ruido del aire acondicionado, así que vamos a volver a subir el nivel de profesionalidad como siempre. Y sí, la verdad que con muchas ganas de esta entrevista, lo estuve jugando en juego, no me lo pasé como Ricky. Así que Ricky va a ser el líder de la conducción, el que va a poder sacar más, creo yo, preguntas y tal, pero sí que le estuve dando unas horitas y sí que tengo ahí algunas preguntitas anotadas para... Pero para revela que... la cosa, no te lo has pasado porque eres un cagao, ¿verdad? No me lo he pasado porque me cuesta mucho, ya cuando entremos al género del juego, combinar un poco los dos géneros principales, como que uno me pone mucho la atención arriba y no puedo prestar atención a otras cosas, que es bastante importante en el juego. Pues mira, yo creo que van a tomar buena nota de mancos y paquetes como los que somos nosotros para próximos desarrollos o para actualizaciones, tenerlas en cuenta para hacer sus juegos más amigables. Tenemos aquí a un par de personas, acá nos explicarán, de Gamera Nest, de Gamera Nest, el distribuidor, joder, qué mal estoy. Profesional. Muy profesional. De Black Chili Goat Studio, un pequeño estudio indie que está en Madrid, corregidme si me equivoco. Así que voy a empezar a daros la bienvenida. Gracias, Alf. Espérate, que soy un paquete, muevo la cámara que no lo veo. Alfa Rom, muy buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? No, no, de friki nada. Él es un sabio. Hola, buenas. Pues bien, encantado de estar aquí. Bueno, sí, a ver. Yo soy Miguel, soy un poquito programador, la parte técnica de Black Chili Goat. Soy la mitad del estudio que no está en Madrid, que está en Cantabria. Pero bueno, esa es un poco mi parte y ese soy yo. Vale, gracias por dejarme mal. Ya he dicho que está en Madrid y estás en Cantabria. No, realmente está en Madrid. Lo que pasa es que, o sea, siempre, lo que pasa es que yo me he mudado a Cantabria y ahora estoy aquí. Pero sí que la base y todo está. Me tocará volver en algún momento, pero de momento estoy en Cantabria. Entonces, por eso era un poco la coña de decir, mira, es medio. No, bueno, llora por hacer la coña de que. Pero que esto es típico, nosotros nos equivocamos. Bueno, pues no, la otra persona, Masa. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Cuéntanos también tú a qué te. ¿Tú qué perfil tienes en el equipo? Tú estás buenas en Madrid, noches. ¿No? ¡Este tío es un campeón! Yo sí, en Madrid. No Madrid ciudad, pero cerquita. No, sí, el. Bueno, pues sí, yo soy Masa, soy el diseñador. Bueno, me he encargado de parte de producción con Miguel, que no lo ha dicho, pero también se ha encargado de producción. Y aparte además soy el guionista, diseñador narrativo del juego, junto un poco así, más es un poco más el rol que me encargaba. Y nada, muchas gracias por tenernos aquí, la verdad, con muchas ganas de hablar del juego. Pues perfecto, ahora os pasaré las preguntas de Ricky Knight y de Alexis, pero yo creo que lo primero de todo, para que los oyentes se pongan en sitio, antes incluso de hablar del juego, vamos a hablar del estudio, de Black Chili Goat Studio. Hablarnos un poquito del estudio, porque es bastante nuevo. Y contarnos un poquito, pues, dónde está. Este es vuestro primer juego, si no me equivoco, por lo que he buscado. Entonces, explícanos un poquito de quiénes sois. Sí, a ver, como bien dices, somos nuevos, recién creados. Tape es nuestro primer juego. Bueno, nosotros empezamos, nos conocimos en 2016-2017, cursando un máster de. La verdad que sí, es que lo dices así ahora a bote pronto. Y bueno, nos conocimos cursando un máster de videojuegos en Madrid. Ahí nació la primera idea, el primer prototipo de Tape como proyecto final de máster. A partir de ahí, pues bueno, decidimos presentarnos a los premios de PlayStation Talents y nos dieron el premio al juego más innovador en 2017, en la edición de 2017. Y bueno, con ese premio y ese prototipo que teníamos, pues entramos al programa de PlayStation Talents. Y empezamos a. Bueno, tuvimos que tirar ese prototipo porque era pues eso, era una cosa de que venía de máster, era totalmente diferente a lo que es Tape actualmente, porque era, bueno, era otro, una cosa con físicas mucho más loca, algo que era más pequeñito para un proyecto de máster, pero no podía ser escalable a lo que es Tape ahora mismo. Entonces, bueno, decidimos empezarlo de nuevo desde el programa PlayStation Talents y aquí estamos. Durante estos años hemos seguido desarrollándolo y el mes pasado hemos podido salir ya, después de casi 3 años de producción. 3 años, joder. Eso tiene que ser complicado, sobre todo aquí en España, a nivel de financiación. O sea, como ahora mismo el estudio, ¿de dónde saca el dinero? ¿De dónde? Porque de alguna parte sacaréis dinero, ¿no? Entiendo. Claro. Ahora sí, sí, ¿no? Hasta entonces, ¿cómo lo habéis hecho hasta ahora? ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Qué es eso del dinero? Perdona, que no me ha quedado claro. No entiendo el concepto, no. Sí, ¿Qué es eso del dinero de financiación de un estudio? No, a ver, nosotros el juego está. Hemos tardado 3 años en desarrollarlo porque lo hemos hecho con 0 euros de presupuesto. O sea, lo hemos hecho siempre en nuestro tiempo libre. Nosotros tenemos nuestro trabajo 8 horas. Y cuando el trabajo nos lo permitía, pues ir echando, pues yo qué sé, si un día podías 2-3 horas, 2-3 horas, si otro día no podías echar ninguna hora, no echabas nada. Entonces, al final también es un proceso más lento que un desarrollo normal, porque no todas las semanas puedes rendir igual, hay semanas que estás más cansado o que el trabajo te exige más y no puedes dedicarle al proyecto. Entonces igual lo tienes parado 15 días en los que no puedes avanzar absolutamente nada, otras semanas que avanzas mucho porque, bueno, pues van saliendo las cosas. Y es una putada, porque al final, sí, o sea, hemos tardado 3 años, es muchísimo tiempo, el desarrollo ha sido muy duro, o sea, porque tienes momentos en los que sí, en los que te vienes arriba, yo que sé, igual, cuando llegas a la primera feria y enseñas tu juego por primera vez, eso te da energías, porque vienes de haber estado ahí encerrado sin mostrar nada y llegas a la feria y como que tienes ese subidón que te aguanta un mes, pero luego igual te tiras un año sin poder mostrar tu juego, como hemos estado con pandemia, que no podías llevarlo a ningún lado y sin hablar de ello, y había momentos en los que no sabía si continuar, si dejarlo, si todo esto va a servir para algo o no. Entonces, parece fácil decirlo, pero es un desarrollo, ha sido un desarrollo complicado, pero bueno, nosotros por nuestra parte podemos decir que ha ido bien, que estamos aquí y que esperamos que a partir de ahora todo eso cambie y que podamos dedicarnos a trabajar en nuestro siguiente proyecto a 8 horas y solo dedicados al estudio. ¿Algo que añadir, Masa? No mucho, la verdad es que es complicado ser indie, ¿no? Porque al final, bueno, sobre todo ya no solamente ser indie, sino querer sacar un proyecto de cero y empezar de esta manera, porque al final sabes que tienes que compaginar, o sea, hay que comer, tenemos la mala costumbre de querer comer y esas cosas, y pagar el alquiler y todo eso, y nos toca, claro, hacer un poco de esfuerzos, pues vas sacando tiempo libre donde se puede. Al final, realmente, del estudio que estemos en el estudio 100% no hay ninguno, y ahora mismo, por ejemplo, yo estoy súper desconectado, o sea, estoy más para pues esta entrevista, si ayudar a Miguel. Al final me encanta hablar del juego y que me prestéis atención, yo creo que por eso vengo. Y no, y la cosa es que, por ejemplo, yo ahora estoy en otro estudio trabajando, ¿no? A jornada completa, y por lo cual al final vas viendo, ¿no? Que parece que el futuro del indie es, si todo funciona y va bien, entonces ya puedes mantener una empresa y poder que la gente se quede. Y si no, pues te toca, pues eso, ¿no? Un poco ir mal viviendo hasta que salga algo, o bueno, pues el siguiente proyecto, seguir pillando experiencia hasta que un publisher diga, pues estos chicos tienen algo, vamos a ponerles un poco de dinero, a ver si pueden estar aunque sea un año o dos y sacar un juego. Es triste el tema de la financiación en España, casi en cualquier aspecto que sea técnico, es muy complicado. Hasta que no demuestras que tienes ya la cosa, entonces te dicen sí, pero mientras tanto, para llegar, es terrible. Pero yo os voy a decir que sin haber jugado al juego, pero con lo que estáis contando, hay una cosa que es muy clara, que es, en este juego hay cariño, en este juego hay amor, este juego se ha hecho realmente con pasión, y eso ya dice mucho y es un aval mínimo. O sea, yo ya lo digo antes de que hablemos del juego, pero cualquiera que vaya o tenga ideas, es que es un juego que está hecho con mimo, con cariño, y eso marca mucho. Yo creo que ya de entrada ya es un punto a favor, bueno, un puntazo a favor de vuestro juego, así que bueno, enhorabuena por las narices de terminarlo de esta manera. Gracias. Pues nada, vamos ya a hablar del juego precisamente, o hay alguna cosilla más que queráis contarnos del estudio. Yo quiero hacer pregunta del estudio. Ah, pues dale, Alex. Porque, vale, jugando el juego al poco tiempo ya se nota que no es un juego de... O es difícil creer que sea un juego de un desarrollador y un director solamente, digamos. Imagino que hay más personas involucradas, porque hay todo un trabajo de banda sonora, un trabajo de audio que se nota que está muy cuidado, que hay mucho esfuerzo en tratar de transmitir una serie de sensaciones y una serie de ambientación y atmósfera. Hay todo un apartado de diseño estético, artístico, de cómo se quiere llevar un poco a acompañar, digamos, esa ambientación sonora con también la parte visual. Hay doblaje, porque el juego está doblado, digamos, tiene voces, no es solo con texto, que sería quizá lo más fácil no lo más fácil por tratar de hacerlo sencillo, sino por una cuestión de con presupuesto limitado, con no pudiendo trabajar eso y tal. Es un extra que tiene el juego. Se nota que han participado muchas personas, y eso a nivel de estudio, como es, digamos, son subcontratados, son gente que les ayuda, son... ¿Cómo es la gestión de ese equipo, que parece que tiene un tamaño quizá más grande que lo que pueden venir acá en la entrevista, ¿no? Sí, a ver, durante el desarrollo, si contamos pues lo que has dicho tú, pues el chico que está haciendo todo el diseño de sonido, toda la banda sonora, todos los efectos, la gente de arte, gente de programación, los propios actores, que ya no es que pongan la voz y hagan la localización, sino que, o sea, llegan el doblaje, perdona, sino que también han puesto su parte visual, porque el actor principal, Julio, pone su cara para los vídeos de Anso. Al final hemos llegado a ser unas 15 personas, no todo el rato, no durante los 3 años, pues ha habido gente que empezó con nosotros, que salió del máster con nosotros y empezó y pudo estar, pues no sé, 6 meses, y luego lo que pasaba, encontraba un trabajo a 8 horas y no podías dedicarle el suficiente tiempo, o su trabajo no se permitía, porque hay mucha gente que tiene exclusividades en su trabajo y no podía continuar con el desarrollo. Entonces, gente quedó entrando, saliendo, entre una cosa y otra, pues ya te digo, hemos llegado a ser unas 15 personas. Creo que nunca hemos coincidido todos a la vez, no sé si el pico de personas habrá sido 8 o así trabajando a la vez, en el momento que más hemos estado con gente. Y por ejemplo, toda la gente que ha trabajado con nosotros, que ha colaborado con nosotros, se lleva un porcentaje de los royalties del juego. Nosotros queríamos desde el primer momento que la gente cobrase. Como no teníamos financiación, nuestra manera de poder financiar ese trabajo era llevándose un porcentaje de los royalties de lo que ganemos nosotros. Tenemos estipulado un porcentaje para cada uno de ellos, porque creíamos que era la... Dentro de nuestra limitación, la opción más correcta. O sea, la opción que es, tiene que hacer. Es en plan de la gente no puede trabajar por amor al arte. Lo que hablamos antes, la gente come, la gente necesita pagar un alquiler. Y tu tiempo vale dinero. Entonces nosotros queríamos devolver ese tiempo que invertían en nosotros, nosotros lo queríamos devolver. Y esta era la manera en lo que lo hicimos. Entonces, también es cierto que para nosotros era contraproducente, por así decirlo, porque al final nosotros estamos repartiendo todo el dinero que ganamos. Entre unas cosas y otras, al final lo que nos queda a nosotros es casi lo mismo que se queda un colaborador. Y quizá para la empresa no es lo más, ¿sabes? Como primer juego, no es lo más beneficiario para ti, más beneficioso para ti. Pero al final lo que queríamos era mostrar nuestro juego, mostrar una carta de presentación. Tipo es nuestra carta de presentación, es en plan de, si esto es lo que hemos hecho sin presupuesto y pudiendo echar solo 2-3 horas al día, si nos dais presupuesto y 8 horas al día, podemos mejorar esta fórmula. Y Tape no es un proyecto perfecto, evidentemente. Tiene sus limitaciones y tiene sus fallas y tiene sus cosas también dadas por la falta de experiencia, porque es nuestro primer juego. Pero ya para el siguiente, con toda esa experiencia recogida, un primer lanzamiento y todo lo que hemos pasado durante el desarrollo, más todo esto que acabo de comentar, creo que nos hace... O sea, que nosotros creemos que podemos sacar mucho más y que para el siguiente podemos mejorar la experiencia de Tape. No sé si José quiere algo más que contar. No, lo que has dicho al final también, bueno... Parece como que el juego es de, ¿sabes? Como que al final ha sido de dos personas el juego, pero no, las decisiones, por ejemplo, en música, lo que decir, ¿no? De la banda sonora y tal. Las decisiones sí que es verdad que había una historia, ¿no? Que estábamos haciendo, que es un poco pues la que estaba escrita y por lo que queríamos contar, pero siempre la decisión de al final, pues casi todo el desarrollo, por ejemplo, de sonido o de arte. Como al final, es que yo creo que es un planteamiento malo a veces, ¿no? Cuando alguien dice, estoy haciendo un juego, ¿no? Y cuando vas a colaborar con ellos es como, pero es mi juego. Es como, a ver, al final un juego es una cosa de mucha gente. Todos tenemos opinión y, por ejemplo, las decisiones de música o qué querían meter o qué querían hacer con ello. Pau, que ha sido el que ha hecho la música, han sido suyas. Al final ha sido él, si sabía lo que quería contar también con la música, lo que quería mostrar. Y con eso también hemos ido haciendo un poco el juego, ¿no? Ha sido un poco más... No es nuestro juego, no es el juego de Black Chili, es el juego de toda la gente que ha estado dentro. Pero venga, Ricky, dale, primera pregunta tuya, que está muy callado. No, pregunta mía, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora de explicar un poquito lo que es el juego, ¿no? Un poquito para que los oyentes conozcan. Nos están preguntando que si es un roguelike. Digo, ¿tiene de roguelike lo que yo te digo? Absolutamente nada. Y nada, nos vamos a encontrar pues con un juego en primera persona, de miedo. Bueno, pues como comentaban los compañeros, con sus limitaciones, evidentemente a nivel técnico es un juego muy correcto, con una estética yo creo que muy personal, muy llevada a su terreno, a lo que quieren mostrar, a donde quieren llegar. Y con una jugabilidad bastante, yo lo catalogaría como una especie de World Simulator. Con un... hay un ente ahí que te va dando un poquito por culo en la partida. Y lo que sí que te devana un poquito la cabeza y lo que está chulo son los puzzles. Que a partir de ahí, con una cámara que vamos controlando un poco el tiempo, podemos adelantar el tiempo o rebobinar el tiempo, pues vamos a hacer un pequeño juego. Algunos son bastante sencillitos, otros tenemos que leer ciertos textos para un poquito saber de lo que tenemos que resolverlo. Y ya los últimos, con el, solamente voy a decir, el puzzle de los cuadros. Y el de las escaleras, pues ya ahí costaba un poquito devanarse la cabecita para poder sacarlo. Y dices, hostia, pues está chulo. Y sobre todo lo que más te engancha, o al menos a mí, lo que me tiraba para adelante es la historia. Con esa interpretación, yo creo que de Ancho, no me sé el nombre del actor que lo hizo Joaquín, que lo aborda, lo hace muy bien, la verdad que me gusta, te mete en el papel diciendo, aquí hay algo que me escama, me tiene ahí cogetito, no... No sé, no termino de confiar, pero parece que sí, pero no quiero tampoco entrar en muchos spoilers con la historia, porque realmente es lo que mola más el juego. Y la verdad yo lo veo como un título, sobre todo introductorio a la gente que a lo mejor no le gusta tanto los juegos de miedo, que le tiene un poquito de reparo. Este no da miedo per se, ¿vale? Pero sí te mete esos momentos de angustia con el enemigo, que te persigue un poco y demás. Y te meten en ese ambiente un poquito de algo raro está pasando, no sé qué coño es, pero quiero seguir averiguando para ver qué pasa y qué sale de todo esto. Entonces, para mí es un juego muy bueno, para todos aquellos que siempre han estado ahí un poquito recelosos de juegos de título a lo mejor más potentes, más duros, y que va de lujo para introducirse en el género. No sé si los creadores están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero al menos bueno, pasó uno. Habéis conseguido transmitir lo que queríais transmitir. Me ha gustado lo que ha dicho de Julio de la interpretación, de tal, de cómo él te va contando. Creo que, joder, aparte más, lo que decíamos antes de que ha sido el juego de todos es que Julio fue el que, cuando le dimos el guión, dijo, aquí este personaje tenía que decir esto. Yo creo que no diría exactamente esto y fue... Hay muchos puntos de Anso que es él el que le da la vida y, joder, se nota un montón. Me alegro de que te haya gustado la parte. Nada, que al final es el que tira un poco de la historia. Es verdad que la protagonista pues te va un poquito... comentando cositas, pero es que al final todas las cintas que ves con Anso es que son las que te llevan hacia adelante y las que te van desentramando un poquito toda la historia y la esencia del juego. Alexis, ¿tú con el rato que has jugado? Sí, yo con el rato lo que pasa un poco eso, no quería comentar mucho la introducción, pero el juego, a pesar de no ser de un terror muy, muy evidente o que este bicho sea tipo amnesia que nos esté persiguiendo todo el tiempo y que no nos deje vivir, creo que el apartado de sonido está tan bien logrado que igual estás pensando que te va a pasar. Es un poco como con Silent Hill 2, pasa que Silent Hill 2 quizá tenía otra edad y era menos cobarde, pero te dan mucho que son menos las situaciones de terror como las situaciones de tensión. Estás mucho tiempo tenso por decir, acá escucho un ruido, escucho un ruido, y a lo mejor era algo que estaba en otra habitación, o era la primera vez que estuve con uno de estos putos caballitos de madera, me cagué entero porque no podía encontrar dónde era, digamos, creo que era lo que había visto, si ya estaba ahí antes. Aparte de la ambientación, hay veces que hay esos típicos de bancos o elementos de metal y demás que están chocando, entonces no sabía si era que estaba viniendo un monstruo o no, o si era que... Entonces estaba un poco más enfocado en eso que en resolver los puzzles y si, no podía hacer sesiones demasiado largas, digamos, por eso mismo. Como dice Ricky, no es un juego de un terror que se dedique a atacarte de una forma que sea para pasar miedo, pero es un componente para, de cierta forma, ayudar a introducirte en esa historia, porque hay cositas raras, hay cositas que luego vamos a preguntar un poco por las influencias, pero hay como una cosita que le digo, un Silent Hill lindo, por así decirlo, que tiene este rollo de Silent Hill o de Medium, de que como conexión entre un mundo y el otro, pero el otro mundo no es algo que esté deteriorado o algo que esté todo roto y tal, sino que es como muy formal, muy cuidado, muy, muy espectacular, y que también termina acojonando por otro lado que es como rara la sensación de decir, bueno, esto voy cuando paso a este otro lugar, no es que está en la mierda, digamos, y oxidado y tal, está todo súper prolijo, pero así todo genera una atmósfera súper inquietante de decir, bueno, hace un rato estaba en una sala de espera y ahora de repente en algo que parece un teatro o un estudio. Sí, a ver, un poco la idea que buscamos es lo que has dicho. No es tanto un juego de miedo como un juego de miedo al uso de jumpscares o de cosas que te saltan a la cara o cosas así, sino que buscamos más esa tensión, esa atmósfera inquietante de no saber, lo que decías, no saber qué está pasando, de escuchar un ruido y no saber si es que algo viene a por ti, si es que algo se ha caído, si es que algo está chocando con algo o qué es lo que es. Y bueno, al final ese ente que tenemos por ahí era un poco para hacerte estar más en tensión en la atmósfera, porque si tú sabes que no hay nada, la tensión disminuye, porque sabes que no va a haber un peligro, pero sabiendo que existe algo por ahí detrás, tienes esa sugestión de decir, ¿qué ha sido ese ruido? ¿Habrá sido el enemigo? ¿Tengo que correr? ¿Tengo que resolver un puzzle? ¿Qué tengo que hacer? Y era un poco la idea, que buscamos más la tensión, más, sí, bueno, llevarlo a Silent Hill. No tanto como Silent Hill, pero sí que llevarlo más a esa tensión que a los sustos o a los jaskers por jaskers. Y respecto a eso, es algo que vimos que a mucha gente le pasaba, que le costaba esos momentos de tensión, ese enfrentamiento con el enemigo, eran como muy tediosos. Y en la última versión sacamos en el último parche sacamos una versión que puedes jugar al juego sin ese enemigo. O sea, no tienes los enfrentamientos con él en las va apareciendo en diferentes salas, en diferentes sitios. Pues los hemos eliminado para que la gente se centre muchísimo más en la historia. Es como le hemos llamado el modo narrativo de un juego narrativo, pero bueno, es como la incongruencia. Si Kojima puede sacar un director's cut, nosotros podemos sacar un modo narrativo. Exactamente. Claro, que otra forma es llamar un modo para cagados, digamos. Sí, bueno, a ver, no podíamos quitarlo completamente porque sí que es importante para el juego, pero sí que hemos quitado las partes en las que son enfrentamiento directo contra él, por así decirlo, son las áreas en las que tendrías que hacer un poco más de sigilo. Hemos quitado esas partes de sigilo y ahora solo quedan pues ciertos momentos donde lo tienes que ver, porque serían como medio animaciones que él aparece, y ya solo queda ahí porque es importante para el juego. Entonces, bueno, hemos querido dar ese... Era algo que hace tiempo que íbamos pensando, nos ha costado un poquito más implementarlo, y porque al final con lo del lanzamiento y todo esto se no tuvimos tanto tiempo, y bueno, era para un poquito más para la gente que no creo que cambie mucho la experiencia en cuanto al gameplay, yo creo no tanto como a cambiar la experiencia de la historia y del juego en sí. Eso me interesa mucho, el tema de cómo habéis hecho para ir ajustando el gameplay para que se ajuste a lo que el usuario, el jugador, percibe, porque al final una cosa es lo que tú diseñas y tú haces, y luego al final cuando le das el mando a alguien, lo que empieza a hacer, que dices, hostia, había pensado esto, y supongo que habéis tenido que ir reajustando varias veces, lo habéis dicho, ¿no?, lo que los jugadores hacían. ¿Cómo lo habéis hecho? O sea, primero, ¿de dónde sacáis gente para jugarlo, amigos? Y luego, ¿cómo usáis el feedback? ¿Cómo se trabaja para ir puliendo la jugabilidad para conseguir que al final el jugador vaya y haga lo que vosotros queréis, que por lo que he visto lo habéis conseguido? Bueno, a ver, al principio era gente del equipo y amigos, más o menos un poco los puzzles tampoco... Sí que hay ciertos puzzles igual que tienen un poquito más de complejidad, por ejemplo, puzzle de las escaleras, creo que es el puzzle más complejo y en el que más gente se atasca, por así decirlo. Se atasca en el sentido de que igual no, pues eso, le cuesta un poco más seguir cómo funciona, y he visto resolverlo de mil maneras distintas. O sea, es un puzzle en el que al fin y al cabo tienes como que plataformear e ir subiendo a diferentes plataformas que están volando, y tú tienes que mover tus trozos de escalera para conseguirlo. Pues he visto a gente saltarse las plataformas y solo ir moviéndose de trozo de escalera en trozo de escalera, que no está diseñado para que funcione así, pero bueno, si la gente se lo quiere pasar. Y la gente, claro, la gente lo hacía y decía, esto no creo que funcione así, pero como voy a llegar al sitio que quiero, me da igual, y voy por aquí. Y claro, yo como diseñador, yo estoy viendo eso y me está volando la cabeza. Y digo, bueno, no, si me parece súper ingenioso, pero es en plan de, bueno, que cada uno se lo pase como quiera. No queremos cortar al jugador de decir, no, es que nosotros le ponemos las herramientas y ponemos como queremos que el jugador perciba el juego. Pero luego cada uno lo juega como quiere. Y hemos visto absolutas barbaridades, por así decirlo, de cosas que no en tu vida te imaginabas que la gente lo jugase así. Y bueno, lo más difícil fue la cámara. El que la gente pillase la cámara, el cómo funcionaba. El tema de que quitas tiempo de un objeto para pasárselo a otro, que tienes máximos. El tema de que cuando lo juegas, los gatillos o los que controlas la cámara y tal. Eso yo creo que ha sido lo más... A mí al principio la gente tenía dudas, ¿eh?, con la mecánica. ¿Y cómo lo habéis solucionado? ¿Cómo habéis visto cuál era la solución? Bueno, el tutorial del principio, esa parte en la que estás encerrado en la habitación de Iria, nada más arrancar el juego, y literalmente es un o utilizas la cámara o no sales. Y a partir de ahí, jugando con ello, pues para ir educándoles, ¿no?, un poco. Al final, yo creo que eso lo han hecho súper guay los diseñadores, porque al final han ido evolucionando la dificultad de los puzzles y siempre hemos ido como innovando, ¿no?, metiendo cada puzzle una cosita nueva, ¿no? Al principio, por ejemplo, el hospital, que yo creo que es la parte más tranquilita, más aburrida, la del inicio, que es, bueno, aburrida, pues se centra más en la historia, no hay tanto puzzle súper loco, quitándole el quirófano, que me gusta mucho, pero vamos, que al final tienes como que ir... Como que los puzzles son fáciles, es miras a un objeto, lo rebobinas, coges este objeto, la puerta, la pones en no sé dónde, ¿no? O sea, como muy sencillitos. Y luego ya empiezan a complicarse. El puzzle de los cuadros de la casa, a mí, era complicadete, aquel era complicadete. Pero yo creo que lo hacen de forma un poco intuitiva, porque al final te remarca los objetos que tú puedes utilizar Y a partir de ahí tú sabes que pasa algo en la habitación. Luego ya es cuestión de irlo resolviendo y un poco lo que comenta, que a lo mejor vas de menos a más. Para mí el puzzle, yo digo, el de los cuadros, que tienes que pasar de un lado a otro de la habitación, sí que era un poco complicado porque te coge un poco las mecánicas que tienes que decir, vale, tengo que empezar a hacer este camino, dejar esta ficha pendiente, y luego el problema que tenías que era los rebobinados y el adelantado que tenías en la cámara, porque tenemos, creo que son 15 segundos en total de la cámara, con el cual tenemos que o bien retroceder, si nos quitan segundos, y adelantar ganamos segundos. A partir de ahí tienes que hacer todo el juego, decir, esto va para acá, esto se mueve por aquí, y demás, y un poco pues los acabas sacando, o sea, al final un poco mientras te metas, te vas metiendo y yo creo que son puzzles, sobre todo enrevesado el de la escalera, pero al final los acabas dándole cabeza, vas cogiendo mecánica. Bueno, y también el que es un poco darle de cabeza es el puzzle de hacer el camino con las tablones y el de las cintas también, o las películas. Ay, ese a Miguel le encanta. Ese a Miguel le encanta porque los jugadores encontraron una forma de saltárselo entero y no lo quitó. Miguel dijo, no, pues si lo hacen así que lo hagan. Ahí, que era como era que hacían, o sea, no me acuerdo ahora. Hay una forma. Pusimos una. Ese puzzle tiene como tres partes. Es primero los tablones, luego tres cintas y luego otro par de cintas para acabar de subirte encima de la mesa. Pues hay una forma en la que tú puedes bajar la cinta de la mesa, de la última cinta de todas, la puedes bajar de la mesa, y eso lo que hicimos fue un pequeño atajo por si te caías, que pudiese, y con las cintas ya medio rebobinadas te pudieses volver a subir a la anteúltima plataforma, por así decirlo. Entonces la gente rebobina la última cinta, la baja hasta abajo, se sube encima de ella, saca la cinta que está dentro de la caja y con eso hace la rampa para subirse a una plataforma, y de ahí coloca las cintas bien y se sube ya encima de la mesa y ya está. Y se ha saltado las otras dos partes del puzzle, que son realmente son obligatorias para que entiendas la mecánica de plataformeo, de que, porque la primera vez que te presentamos esa mecánica es con los cuadros en la casa, y luego ya en el último nivel sí que vamos poniéndote más sitios para que sepas que puedes subirte encima de cosas y que puedes como plataformear si las colocas en ciertos sitios. Y ese puzzle estaba hecho para que lo hicieses muchas veces y repetitivo, para que cuando llegas a esas escaleras te pareciese un poquito más fácil las escaleras. Pero claro, si te saltas ese puzzle, me jodes el tutorial. Pero está bien, la verdad que me encantó, me pareció muy ingenioso. Y dije, bueno, aquí lo voy a dejar. Es más, me sirve a mí para, por si quiero hacer un speedrun, para hacerlo un poquito más rápido. Nada, que a mí me pasó esto, que yo, como yo me caiga de las tablas estas y tenga que meter las cintas y volver a hacerlo todo, me voy a cagar en todo Cristo para volver a repetirlo, mano. Pero Ricky, confiesa, ¿tú el de la escalera lo hiciste bien o empezaste a saltar como una cabra? Que te conozco. No, mira, yo el de la escalera voy a reconocerlo, creo que eran una, dos... Mira YouTube, tres, mira YouTube, parte. Qué feo, tío, no, qué no, feo. Que va, olvídate, YouTube todas las formas 4. Creo que eran tres partes, si no me falla la memoria. Y es verdad que en la última, que hay un cuadro de por medio, ¿vale? Uh-huh. Sé que mi personaje intentó hacer algo, se cayó y me puso una plataforma que no sabía dónde estaba. Digo, uy, ¿por qué estoy en esta plataforma y demás? Yo creo que ahí, no sé lo que me pasó con el personaje, que me he metido en otra zona. Y a partir de ahí digo, vale, ya sé lo que tengo que hacer, me muevo y llegué. Pero claro, yo creo que el juego ahí me ayudó a mí. Dije, este tío, un paquete, no sé lo que tengo que hacer. Pues te vamos a cortar el puzzle y a partir de ahí pues lo sacas. No, a ver, lo que pasa es que ese puzzle tiene mucha complejidad porque son muchas plataformas y son muchos sitios en los que caerte. No es como los otros que están un poquito más controlados, que es la escalera y la tienes que reconstruir y ya está. Ese que hicimos, al final era como el último puzzle del juego, porque lo otro que tienes no son puzzles, lo que te queda de juego realmente. Y quisimos hacer como el gran final, en plan de la locura máxima, de que uses las escaleras para saltar a plataformas. Cada plataforma encima está decorada como un trozo de partes anteriores del juego. Ya son los recuerdos destrozados de Iria. Y creo que ese puzzle sí que igual se fue un poquito de las manos comparado con lo que hicimos, porque sí que teníamos complejidad de tenerte que mover en varias plataformas y seguir. Al final la mayoría de lógica que usan todos los puzzles es observar. O sea, es coger el objeto, observar cuál es su trayectoria, y una vez observes la trayectoria decir, vale, si pasa por aquí tengo que hacer algo. ¿Cómo puedo llegar yo hasta ese punto? ¿Qué necesito para llegar hasta ese punto? Y ves la trayectoria de los dos objetos y dices, vale, en este punto se juntan. Entonces me forman un camino para moverme a esta siguiente plataforma. lo mueves, los vas moviendo y dices, vale, ahora este pasa por aquí y luego este pasa detrás de él. Ah, perfecto, entonces primero paso uno, luego paso el otro, me subo a uno, subo al otro, suelto a plataforma. Y la mayoría de puzzles son así, son por error de miras la trayectoria, es un objeto que se mueve de un punto A a un punto B y quizá no llega porque choca con otro objeto en medio. Entonces sabes que tienes que quitar un objeto para que pueda pasar el otro y volver a colocar ese objeto. Pero vamos, al final para nosotros es fácil porque lo tenemos muy, muy interiorizado. O sea, para nosotros es automático el funcionamiento de la cámara. Pero para alguien quizás que no tenga tanto uso como nosotros, sí que pueden resultar un poquito más complicados. Comenta Tony en el chat, Tony91 dice, la escalera del demonio, parkour, o sea que, ya sabéis, próximo juego tienes que hacer algo de parkour, que parece que también se os da bien. Sí, sí. A ver, pues chicos, ¿tenéis alguna pregunta o hay otra? Porque estáis muy tranquilitos, Alexis, Ricky. Yo estaba por preguntar precisamente por lo que había un poco adelantado antes, que era cuáles habían sido las influencias, tanto de ese primer proyecto que contaron en el máster, digamos, esa primera idea que habían tenido. Si era la misma simplemente que la habían empezado encarando de una forma que luego entendieron que iba por otro lado, o si es una inspiración que fueron metiendo más adelante a medida que iba avanzando el desarrollo el desarrollo de la idea. Y que digan qué máster, que yo tengo curiosidad por saber qué han estudiado estos chicos, señores, lo que queréis que os diga. Pues venga, cuento yo. Esto empezó en el máster de la UCM, en diseño y desarrollo de videojuegos, cuando nos conocimos. Y justo aparte, además, para más inri, Miguel y yo hicimos beca juntos. Estuvimos colaborando en el mismo sitio, becados. Pero bueno, y la gracia es que el juego no empezó así. El juego no era Tape con una cámara, era el nombre de proyecto lo llamamos Project Eve porque tenía un tema con también con una historia de una chica y una historia bastante parecida. Pero la idea era que tú podías rebobinar todo el mundo a tu alrededor. Tenías capacidad de ir hacia adelante, hacia atrás, y tú lo que hacías era rebobinar pues los objetos. Había mucho, mucho de física en el juego, rollo de coloco un bloque aquí, lo muevo allá, hago esto por aquí, hago esto por allá, y había como bastante dificultad técnica, tanto a nivel de, bueno, a nivel técnico como a nivel de diseño. Y con esa idea de intentar buscar algo que fuese como en el propio desarrollo, ¿no? Decir, oye, ¿cómo justificamos rebobinar para adelante y para atrás cosas, pero a la vez no a utilizar estas físicas y tal? Y salió la idea de la cámara, de objetos definidos, con que te cuentas en una historia, en este caso pues lo que pasa en Tape, ¿no? Intentamos, algunos son un poco más locos, porque al final te vas metiendo en la mente de Iria, pero algunos, por ejemplo, el de la cocina te cuenta una discusión, ¿no? O sea, es como bastante, intentamos que sea narrativo todo. Y la gracia es que lo que hicimos fue que la cámara fuese como el centro, ¿no? El foco. Encima, además, la historia ni siquiera estaba basada en España al principio, sino que era Seattle, ¿vale? Algo así. Justo en un pueblecito cerca de Seattle. Y la gracia era que teníamos la misma idea, porque la cámara al final pedía que hubiese un tema de cine detrás también, que lo teníamos de referencia ya para algunas cosas, pero no lo teníamos como tan visible como está ahora en Tape. Y a partir de ahí como que empezamos a construir de nuevo el guión con toda la historia, intentando justificar, ¿no?, esta cámara y esta mecánica. Y al final, nada, seguimos con ello y salió la idea de traernoslo a España. Además, por Chicho Ibañez Serrador, además, pues él es la mayor referencia en la parte como para hacerlo, ¿no? El tema de Anso Vega. Tengo una preguntita, ¿las películas que salen en el juego son películas reales o inventadas ustedes? Depende. Hay algunas que sí, algunas están, por ejemplo, hay una que se llama El Brillo, que claramente El Resplandor. Esto es, pero apenas he dicho El Resplandor, como en Los Simpsons, para que no nos pillase lo de propiedad intelectual. Pero vamos, no, hay casi todas son, por ejemplo, todas las que son extranjeras, son referencias de películas de terror extranjeras muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, Caroline's Baby es Rosemary's Baby, que era La Semilla Infernal, ¿no? De la de en esto. Luego, por ejemplo, en vez de Psicosis tenemos Paranoia. O sea, hay como detallitos, ¿no? Tiene que ver un poco porque realmente, a ver, Iria conoció a su padre a través de la colección de películas que le dejó. Por lo cual, todas estas películas que ella va leyendo, aparte más que hemos cambiado ligeramente los argumentos para que estén relacionados con la historia de Iria y su familia, por lo cual si te vas leyendo las películas, como que puedes en algunos casos ir presuponiendo lo que va a ocurrir, ¿no? Y luego están las películas de Anso, que son las que son españolas, con título en español, que se ve la carátula que está en español, que esas hemos hecho un poco la distinción pues para mostrar, ¿no?, lo que era su cine, ¿no?, el de él. Y aquí sí que es verdad que nos hemos basado en películas muchas de aquí, pero claro, por ejemplo, pues lo que decía, ¿no?, el cine de Chicho Ibáñez Herrador, de Luis Peñafiel, pues está por todos lados, porque al final ahí la de ¿qué tipo de hombre mata a un niño?, que es la frase final de ¿quién puede matar a un niño?, de su película, ¿vale?, la que dice uno de los policías. Y luego también pues un poco con, por ejemplo, La Mansión, que es también una de las historias para no dormir que hizo él. Estas que eran capítulos cortitos, que aparte han hecho un remake, están haciendo un remake dentro de un poquito, ahora mismo están con ello. Y luego pues también hay algunas, ¿no? Y luego ya las del Aullido, que esas sí que son originales. Están basadas obviamente en el Aullido, en la propia película del Aullido, que es extranjera. Lo que pasa es que hemos cambiado toda la temática para intentar contar más la historia de, en este caso, Clara Luna y pues su hija luego Blanca Luna y todo lo que tiene que ver con otro tío llamado también Hernán, que tiene que ver un poco con la historia. Y además te vas encontrando los guiones de esas tres películas en el, como fragmentos del guión en el juego. Y la gracia es que están muy conectados esas tres películas con la historia de Iria, su padre y su madre, ¿no? Y es un poco esa idea, ¿no?, de que pues todo lo que te vayas encontrando tenga ese toque como que puede ser real o está vinculado con lo real, pero como es un mundo de ensueño y es la mente de Iria, está distorsionado. Y yo creo que la forma como de intentar, pues eso, ¿no?, provocar eso en el jugador, era que hubiese películas que no son del todo reales, pero son reales. Un poco la idea. Y por el lado del juego, ¿qué inspiraciones habéis tenido para hacer este juego? Porque me imagino que sois jugadores de videojuegos, antes ha comentado Silent Hill, obviamente, pero ¿de dónde os ha venido la inspiración para crear este juego? Pues, bueno, a ver, obviamente tenemos ahí Silent Hill, pero porque al final Silent Hill es lo que más nos marcó a nosotros de pequeño y siempre se te quedan esas cosas. En plan de, aún así, cualquier juego de terror que tenga una historia así un poquito contada de otra manera, se le suele decir mucho Silent Hill o se le intenta comparar con Silent Hill, aunque no va a haber otro Silent Hill. Pero bueno, sí que es una de nuestras inspiraciones. Luego, por ejemplo, Legends of Fear es otra inspiración, es algo que nos gustó mucho, pues eso, cómo cuenta la historia, sobre todo el cómo va cambiando los escenarios para que no te sientas seguro en ningún escenario. De cuando crees que lo conoces te lo cambia, mucho con cuando te giras, darte en cuanto te das la vuelta, cambia lo que hay detrás tuyo para que estés totalmente con esa sensación de estar perdido en un sitio que no conoces y no sabes lo que es. En cuanto a la manera de contar la historia, por ejemplo, yo creo que bebemos muchísimo de Gone Home. Gone Home nos gusta mucho y la atmósfera y cómo crea esa atmósfera, ese misterio de Gone Home, que estás pensando todo el rato que hay un fantasma, que hay algo, un ente, algo raro en la casa, que es algo sobrenatural y te das cuenta de que no, y te está llevando, te está contando la historia y quieres saber más y al final te está creando un halo de misterio que no existe, ¿sabes? Que tú mismo te lo estás imaginando. O Firewatch, la historia de cómo lo lleva Firewatch y tal. Así que es como había dicho antes Ricky, más que un juego de terror en primera persona, somos un walking simulator, una aventura narrativa con esos toques de misterio y de suspense que un juego de terror al uso, por así decirlo. Quizás son así los ejemplos más claros que tenemos. ¿Alguno más, José, tú qué? Por tu parte. No, porque al final, pues sí, un poco lo que has comentado y luego, bueno, el proyecto lo has dicho. Ah, bueno, no, claro. Tema bueno, cámara, pues Project Zero, sí. Fatal Frame. Sí, pues bueno, la idea Soma. Vamos. Sí, Soma. Bueno, o sea, al final es un poco, ¿no? Que, a ver, yo creo que sí, ¿no? Pero al final, claro, nuestra mecánica nos planteaba el problema de que tampoco hay nada exactamente igual, ¿no? Podrías decir, bueno, ¿cómo se controla la cámara en el Project Zero? Pues elegimos algo parecido, ¿no? Pues para rebobinar, lo de mantenerlo en el foco, ¿no? Alguna cosa así. Y yo creo que al final hemos ido haciendo, pues eso, ¿no? Como cogiendo un poquito de cada sitio, a intentar generar nuestra propia experiencia, algo nuevo, o al menos intentarlo. Y así ha quedado. Justamente iba a comentar eso, que Soma al final yo creo que dentro del género de terror es un walking simulator. A fin de cuentas tienes que ir de punto A hasta el punto B, que luego nunca vas hasta el B, tienes que ir hasta el C, hasta el D. Lo que pasa es que ahí lo que se conoce, que tenía un nombre que era como los puentes destruidos o algo así, que te hacía como, coño, tengo que ir hasta aquí, pero me lo ha cerrado, tengo que dar un rodeo, tengo que dar un rodeo. En este juego no ocurre, porque al final parte un poco de la base de que cada vez que coges ese ascensor, por decirlo así, te teletransporta a un mundo nuevo en el que no sabes hasta dónde tienes que ir, y eso también crea esa inquietud de decir, me has mandado a otro sitio que no es el hospital donde estaba, hacia dónde tiro, dónde voy caminando. Es verdad que luego esa parte de Walking Simulator sí te va un poco orientando hacia donde queréis que el jugador vaya, pero te da esa inquietud de estoy en una zona nueva, no sé hacia dónde tengo que ir. Sí, ahí, por ejemplo, algunos puzzles, algunos sitios que hemos intentado como que dar esa vuelta o por donde vas avanzando, te van llevando un poco por la historia, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, hemos intentado una cosa que suele pasar mucho, ¿no? El tema de ya ahora cojo rollo, estoy jugando al juego, ¿no? Voy por ahí explorando y a veces encuentro cosas que luego después descubro, ¿no? Para qué valen, ¿no? Alguna cosa así. En este caso, precisamente, nosotros hemos jugado mucho con el propio path, ¿no? El camino que haces con el jugador, que fuese cuando lo es casi siempre circular, ¿no? Como que por donde arrancas, luego terminas llegando al mismo sitio. No queríamos tampoco una experiencia muy bloqueante, ¿no? Queríamos que le pudieses disfrutar de la historia, ver el juego y... En verdad, bueno, nosotros los primeros test que hicimos te lo pasabas en 2 horas y media, porque íbamos como corriendo, no leíamos nada. Y tenemos gente al final, la media de juego han sido unas 5 horitas, 6 horitas de juego, que bueno, dependiendo si tardas más o menos con los puzzles y todo esto. Pero claro, para jugarlo en 2 tardes y ver la historia, como que yo creo que hemos intentado no cumplir un poco eso, ¿no? Que no te quedes quitando que te puedas quedar trancado en algún puzzle un poquito. Pero sobre todo que no haya un momento de ahora venga y doy vuelta y ahora voy para allá, ¿no? Siempre que voy a un sitio nuevo me cuentan lo que me tienen que contar y ya pues pasamos al siguiente, ¿no? Y vamos un poco así. Vale, pues mira, voy a soltaros una pregunta que me han dejado por Telegram. Bueno, hay un par. La primera es que nos expliquéis qué tal ha sido el tema de estar dentro de PlayStation Talents, como que supongo que habrá ayudado, ¿no? Entonces, contarnos que cómo ha sido estar ahí dentro, o sea, lo guay que tiene que ser ganar para estar ahí dentro, pero luego ya una vez estás dentro, ¿en qué os ha ayudado? ¿Cómo ha ido? Hombre, lo de ganar está guay, pero tenemos una anécdota que casi perdemos el premio esa misma noche. Se nos fue un poquillo de las manos, nos olvidamos del premio. Y bueno, no, la verdad es que, por ejemplo, con Talent sí que hemos tenido la suerte esa de que hemos tenido acceso a los kits de desarrollo para consola. Porque parece algo que, igual desde fuera parece algo fácil, pero no lo es. O sea, acceder a un kit de desarrollo es muy complicado, encima para un estudio novato como nosotros, que no teníamos, porque al final los kits de desarrollo no te los da cualquiera. Y por ejemplo, Sony ahí sí que desde que entramos al programa nos dio acceso a los kits para poder hacer el porting y poder publicar en PlayStation. Y luego, pues este último mes, desde que anunciamos la fecha de salida y tal, pues sí que se ha movido mucho en el tema de darnos marketing, esa publicidad por Twitter, de intentar movernos a diferentes sitios para conseguir esa visibilidad que nosotros por nuestros propios medios no podíamos conseguir, porque al final, como os había comentado un poquito antes, el tema de la visibilidad para estudios pequeños es lo más importante que tienes, porque no puedes invertir unas cantidades enormes de dinero en marketing, que es lo que necesitas para poderte dar a conocer. Y para nosotros, esa visibilidad, pues por ejemplo, hoy estar aquí, si a una persona le interesa el juego y compra el juego, ya es una venta más de la que tenemos, y para nosotros es un... Y si a él le gusta y se lo recomienda a otros, otra venta más. Y ese boca a boca, para los estudios pequeñitos como nosotros, es súper importante. Por eso también pedimos muchas veces a la gente que cuando juega al juego, que por favor nos dejen una review. Porque esa review positiva, aunque para ti no sea mucho esfuerzo y te lleve 5 minutos, te puede hacer que, no sé, que te posicione un poquito más arriba en el algoritmo de Steam para que le aparezcas a otra persona. O cualquiera que entre a mirar de qué va el juego, lea tu review porque quiere ver que le ha parecido a la gente y diga, ah, pues mira, el juego me llamaba la atención, pero viendo estas reviews me llama todavía más la atención, me lo voy a comprar. Y es una venta más, ¿sabes? Y al final es lo más complicado Y por esa parte sí que hemos tenido esa visibilidad y ese marketing cuando hemos estado ahí en el momento del lanzamiento. Vale, mira, esto que comentas enlaza perfecto con la segunda pregunta de la misma persona, de Ángel del Amo, que dice, leo textualmente lo que pone, dice, después de preguntarles por el Preset Talents, dice, y de las distribuidoras de cómo tratan de sangrar a los estudios pequeños en general, contratos abusivos y ya está. Luego me dice que luego nos escucha en el tema, en el formato podcast. No sé si con eso habéis tenido que lidiar por estar bajo el paraguas de Talents, pero imagino que estáis al tanto, ¿no?, de cómo funciona esto cuando no estáis bajo el paraguas, un paraguas como el que habéis tenido. A ver, distribuidoras. Venga, dale tú, Miguel. No, dale tú si quieres, no te preocupes. No, te queremos oír, que Miguel habla mucho. Venga. Estás muy callado tú. El tema, el mayor problema que hay, yo creo que en esto siempre es un poco la tesitura, ¿no? Precisamente con el tema de distribuidoras, el tema de publicar y demás, es bastante complicado porque en general tendemos a prestar súper poca atención a jueguecitos pequeños que están saliendo. Y es verdad que incluso entre nosotros los developers, ¿vale? O sea, no les prestamos la suficiente atención, imagínate en el público general. Eso al final también hace un que, claro, pasa como con la música. O sea, con la música pasa con otras tantas, ¿no? Que al final, por ejemplo, por las discográficas o las distribuidoras que te hacen un trato como para promocionar tu juego y moverlo, siempre tienes el problema de es que si no lo hago, ¿quién va a jugar a mi juego? ¿Quién va a verlo? Si es que no... Si está en el cajón de casa está guay, pero tienes que sacarlo. Y es un problemón porque ahora mismo con todo esto, por ejemplo, el tema, yo creo que las distribuidoras en general hay muy buenas. Hay algunas que tienen, que te hacen algunos tratos muy guays. No, yo que he visto algunos contratos y he visto cosillas, yo creo que las que se nota que se están poniendo dinero y que están arriesgando ellas contigo, ahí es donde está lo bueno, porque sabes que están apostando a la vez que apostaste tú, ¿no?, al hacer el juego. Es un problema, porque al final luego también tienes juegos pues que sabes que, lo decía, ¿no?, un poco siempre con todo, aparte además sacando un poco lo de Talents, ¿no?, a cuento, todo el tema que hay, ¿no?, con lo de es que hay juegos que no van a triunfar, pero es que esa gente tampoco va a parar de hacerlos. O sea, es un problema muy grande. Creo que al final encontrar el equilibrio, o sea, no tiene solución fácil esto. Sobre todo para el tema de los egresados, por ejemplo, de los masters y los que hay. En casi todos los masters te venden que tienes que sacar tu juego, publicarlo, porque es que literalmente es la única forma en la que una empresa de España se fije en ti. Porque es que no hay puestos de juniors. O sea, si te vas a buscar a estratos, te vas a buscar donde quieras, no hay puestos de juniors. O sea, si acabas de salir de la carrera, no vas a entrar a hacer videojuegos. A no ser que estés en una privada que pague las becas y te vayas a hacer becas a una empresa que se aproveche de los becarios. Y en ese caso tendrás algo más de experiencia. Pero todo el mundo sabe que los becarios no pillan mucha experiencia, así que tampoco te valdrá de mucho, solamente un poquito más que los que acaban de salir, ¿no?, que no tienen nada. Así que es como un poco carrera hacia el abismo todo el rato. Y eso en el sector, bueno, que es que nos podríamos empezar aquí ya a poner a hablar de capitalismo y muchas cosas, ¿no? Pero al final es un poco la trampa que tenemos los que hacemos videojuegos o los que salimos de ello. Porque ahora mismo nosotros teníamos un juego entre manos que hubiésemos podido sacar, ¿no? Hubiésemos podido hacer una demo. Nuestra demo la subimos y la jugaron youtubers muy grandes. La jugó Markiplier, por ejemplo, por ahí, ¿no? También, si esto juega un tío con 10 millones de seguidores y te la juega, ¿no? Pero claro, no estás generando dinero, no estás haciendo tal, porque al final es una demo que la has puesto para que se te vea, ¿no? Y poder demostrar, al final nos pasa. Miguel se ha pegado este último. Nosotros no hemos hecho crunch, ¿vale? Hemos negado. O sea, siempre que nos han dicho hay que sacar el juego ya, nos hemos resistido. Es como no, porque no vamos a hacer crunch. Y si hay que poner 6 meses más, se ponen 6 meses más, porque como no hay que pagar nóminas en principio, pues nadie nos corre detrás, ¿no? Y hemos sido muy así, ¿vale? Pero claro, eso no siempre todos los equipos pueden. Hay gente que quiere sacarlo rápido y tal. Y nosotros, los colaboradores han sido, vamos, colaboradores. Al final es de todos, ¿vale? Pero los que han colaborado con el juego, los que hemos colaborado, al final dices, bueno, si hay que esperar un poco más y sacarlo bien, lo prefiero, ¿no? Pero esa gente estaba deseando sacarlo pues para poder decir, he sacado un juego, y que en las empresas que no te contratan si no tienes un juego, pues te contraten, ¿no? Un poco la idea, ¿no? Igual que, por ejemplo, luego el tema de los NDA. Es que es una... Esta industria es como una especie de laberinto donde te metes donde te metas, vas a estar liado, porque luego te pasa lo mismo. Empresas que trabajas con ellos, has estado 2 años trabajando con ellos en desarrollo de 6, Y si tienes suerte de que luego te pongan en los créditos, ¿vale? Pero si estás 2 años trabajando en un esto de hasta que no sale el juego, como tienes un NDA, no puedes contar nada de lo que has hecho. Ni siquiera puedes enseñarlo. Por lo cual, esos 4 años más te vale que alguien diga, bueno, estás trabajando aquí y voy a contratarte porque confío en tu portfolio que tienes ahora. O si no, créate un portfolio nuevo porque, claro, no puedes poner el de ese juego que va a salir dentro de 4 años, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a la gente que colabora en el juego se lo decíamos, ¿no? Tú enseña lo que tengas que enseñar, cuenta lo que tengas que contar y ya está, que te pillen, ¿no? Que es lo importante. Y ahí yo creo que es un poco... Creo que como que con todo este rollo que está pasando, ¿no? Con las distribuidoras súper malas, que hay algunas buenas, ¿eh? Nosotros al final tenemos contacto con gente y con distribuidoras y hay unas muy buenas que ponen sus pelas y te dicen, oye, al final va a haber aquí una inversión de dinero pues para muchas cosas y vamos a sacarlo adelante y vamos a ir con vosotros y tal, ¿no? Y son gente que se nota que se están arriesgando contigo en el juego, ¿no? Pero luego, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora, estamos obviando todo lo demás, que es el tema de los pequeñitos que no tenemos dónde ir, que nadie nos coge porque obviamente ningún empresario va a coger a alguien que acaba de salir. Y aparte además, y los pocos empresarios buenos que hay que se arriesgan con esa gente que acaba de salir son muy poquitos. Por lo cual no pueden recoger a todo el mundo. Y al final esa gente termina haciéndote fuera o yendo a otros lados o pues eso, malviviendo hasta que te pillan y consigues hacer un juego. Eso te iba a preguntar, claro, la situación esa es aquí, porque no es global a nivel mundial, entiendo. Y esto... ¿habéis no sé visto yo, que... No, pero por eso os pregunto. Y si veis que esto en los últimos años está yendo a mejor, a peor, igual, ¿cuál es la percepción que tenéis de esto? Bueno, yo estoy vinculado también con la formación, justo doy clase de diseño, parte de narrativa, y yo muchas veces lo veo y creo que al final también es un poco lacra de todo lo que nos está pasando, ¿no? Que al final parece que sales de la carrera, tienes que hacer un máster, y después del máster hazte un buen TFG. Y luego después vamos a un TFM, un buen TFM. Y luego de ese TFM, terminalo, públicalo o haz lo que sea. Y si puedes, sácate otro máster o otra cosa, ¿no? Es como una especie de carrera hacia el abismo. Y esto es por la precariedad que tenemos y la hay fuera. Sí que es verdad que luego te vas fuera y yo creo que, Miguel, creo que es poco por donde ibas también ahora. Al menos yo veo más ofertas de juniors. Aquí veo muy poquitas ofertas de juniors. Es más, podríamos mirar a Stratos. Y te digo cuántas ofertas, StratosAt, que si estáis por ahí queriendo hacer videojuegos, creo que es como la mejor plataforma para buscar, ¿vale? Stratos-AD, vas a ver que no hay casi juniors. Podemos tirar para abajo y lo mismo, con suerte, no sé, lo estoy hablando, voy a buscar. Porque esto, justamente ahora mismo te pones con esto y lo mismo de repente hoy hay. Pero, por ejemplo, ves artista 3D, programador, animador... Mira, un programador junior. Los únicos que suele haber, juniors o programadores. Pero con Game Designer ya buscas esto, ves aquí una grande que lleva, no sé, años buscando un lead, vamos, un diseñador senior, que la vemos y sabemos que llevas ese diseñador senior oferta una tras otra un montón de meses. Y dices, ¿no habéis encontrado a nadie todavía? Al final las cosas terminan oliendo, ¿no? Pero bueno. Y es que como me pensáis que ese es el tema, yo es que me pongo ya con el capitalismo y la liamos. Miguel, ¿tú qué opinas? Sí. ¿Fuera a pasar lo mismo? No, a ver, es que, claro, yo es lo que iba a comentar, es en plan de no sé si fuera a pasar lo mismo, posiblemente sí pase lo mismo, el problema es que no lo sabes, tú estás en contacto con la gente de aquí y sabes lo que pasa un poco más, lo que está pasando en España, porque es donde tú te mueves, o sea, hasta que nosotros encontramos trabajo, ¿cuántas centenares de currículums has echado y pruebas que no has hecho y pruebas que te han descartado hasta que conseguiste entrar en una, ¿sabes? Porque lo mismo que tú y que nosotros hemos hecho un máster, hay chorrocientos másters y chorrocientas personas que salen de un máster y que están al mismo nivel que tú. Entonces, ¿cómo destacas? ¿Cómo ganas esos puntos por encima de una persona que ha hecho lo mismo que tú? Que en vez de hacer el máster en Madrid, lo ha hecho en Barcelona o en Valencia o en Málaga o en donde sea. Entonces, la manera más fácil de destacar es hacer un juego y publicarlo. Un juego grande y publicarlo, pues eso, ya sea en Steam o publicarlo para PlayStation, por ejemplo, publicar para una consola siempre es un punto más. Porque por lo que he dicho antes, no todo el mundo tiene acceso a consola y el poder haber trabajado para una consola con las limitaciones que tiene y con las maneras de trabajar que tiene, son puntos que te dan. Entonces te tiras a lo primero que sea para coger más experiencia, para tener un pequeño portfolio, para estar X puestos por encima de la media o estar un punto por encima de la media y decir, si en algún momento tienen que elegir a alguien, que ese punto sea el que me dé a mí el puesto de trabajo. Y es un poco como lo veo yo, desde mi punto de vista. No sé si en el extranjero pasa lo mismo, porque yo, por ejemplo, en el extranjero no he buscado mucho, pero cuando me ha pasado aquí, de echar ofertas y decir, al final, bueno, estábamos entre tú y otro y, no sé, el otro tenía más experiencia que tú, vale, ¿y cómo puedo tener yo más experiencia si nadie me da la oportunidad? Y al final es que eso es la pescadilla que se muerde la cola, es en plan de, necesitamos gente con experiencia, pero si no me das la oportunidad de tener experiencia, me la tengo que buscar a mi manera. Y acabas siendo presa de los grandes tiburones que dicen, ven experiencia, chiquillo, ven aquí, ven, yo te voy a dar experiencia. No, pero yo creo que ocurre yo creo que en todos los ámbitos de trabajo. O sea, yo cuando empecé a buscar curro fue en la crisis del 2008, 2009 creo que fue. Y era lo mismo, ¿vas a buscar trabajo? ¿Tienes experiencia? No, acabo de salir a estudiar. Que sin experiencia, digo, es que si no me la dan. Claro. Al final es eso, que es una putada, porque tú vas con todas tus ganas, toda tu ilusión a empezar un trabajo y que no te abran una puerta, al menos, vale, yo soy administrativo y demás, pues yo tengo mucha más salida. A lo mejor algo como es más concreto, que es un caso vuestro, programador, que son cosas o trabajos más específicos, y que os tenéis que tocar mil puertas, pelearos con mil personas para al final tener esa oportunidad y que se os dé pie o luz para, por ejemplo, en este caso, pues mira, dar publicidad a través de PlayStation Talent y que os dé ese puntito de decir, aquí tenemos nuestra tarjeta de presentación, a partir de ahí, ya lo que venga, pues bienvenido será. Luego también hay estudios que apuestan, que lo estuvimos diciendo, como que parece que ningún estudio español contrata gente junior. A mí me llamaron de un currículum que había enviado cuando salí del máster. Me lo vieron, me dijeron, oye, tenemos esto tuyo por aquí. Había pasado ya años, ¿eh? Y dijeron, oye, que vamos a hacer una prueba, ¿te interesa probar? Y yo, pues, claro que sí. Y por eso digo, o sea, que al final hay estudios buenos y hay gente que apuesta por buscar talento y entrenar y preparar a la gente aquí. Y sobre todo si al final demuestras esto, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, pues lo que ha pasado, ¿no? El chico este, Miguel Moreno, el de Rojo, ¿vale? El del jueguecito este de terror que es Rojo, a Spanish Horror Story, algo así, a Spanish Horror Game. Sí. Él justo ha sacado el juego, joder, ha petado, ha estado súper guay, la referencia está, ha elegido un muy buen momento. Y la ha petado por todos lados. Luego después, cuando alguien vaya a contratar, bueno, que ya ha contratado, si veis, ya ha pasado, ¿vale? Pero que justo, claro, cuando de repente vas, dices tú, no, mira, es que aquí está lo que, esto es lo que he hecho y pues esto pues es lo que puedo contar, ¿no? Lo que puedo hacer. Al final, yo diría que es que, ¿qué te queda? O hacer un, y aparte más es que un videojuego es muy difícil hacerlo solo, y un videojuego solo no va a vestir tanto como un juego de proyecto, ¿no? Nosotros hemos tenido... nuestro músico se ha montado todas las piezas de música, todos los efectos de sonido del juego, él solito, y él con sus referencias y con todo. Claro, ¿qué pasa? Pues después eso, y él ya está trabajando, él está en otro estudio de diseñador, no de músico, que es la gracia, pero claro, es él como que al final, no sé, creo que es lo que tú dices, ¿no? Que en general, tal como ahora mismo, es un poco carrera hacia el abismo todo el rato. Y de los chavales que salgan dentro de 10 años de la carrera y quieran hacer videojuegos, pues tendrán que tener dos juegos publicados con 4 años de experiencia para optar a un sueldo de junior, que es la super entrada, y ya, ¿no? Al final, bueno, es una pena, pero bueno, es como nos quejamos mucho ahora, ¿no?, de todo esto, pero al final luego no compramos juegos españoles, por ejemplo. Hay algunos que sí, ¿no? Sabemos que hay algunos que lo petan y que no molan un montón, y que los compramos, pero luego hay un montón que nos dejamos por ahí en la cuneta, los pobres, y no... Yo bueno. Os quería preguntar, o sea, con lo que estás comentando, esta situación puede ser que esté un poco empeorada, porque ahora ves anuncios y ves un montón de publicidad, anuncios sobre formación en videojuegos, además específica en videojuegos, másters, carreras, y esto es muy reciente. Puede ser que esto esté incluso empeorando la situación de que, claro, con la popularidad que están teniendo los videojuegos, que cada vez es algo más conocido a nivel cultural, que mucha gente se esté metiendo porque pues eres un chaval, te encantan los juegos, te ponen ahí el máster en las narices, y que al menos aquí en España la industria no esté creciendo al nivel en volumen de la cantidad de gente que sale. A ver, yo creo que no es una cuestión tanto de que haya formación, porque al final que haya formación es importante, si no, no podemos realmente entrenar a la gente, ¿no? No puedes ponerte... Como que sí, necesitas cierto nivel, ¿no?, para entrar a la industria. Pero sí que veo, por ejemplo, el problema de cuando vas lanzando formación, que es muy general. Te voy a enseñar de todo. para que puedas estar en cualquier lado. Y es como, eso no funciona así. Funciona para meterte en un estudio indio, para sacar todo tu juego y penar, pues como hemos estado penando nosotros. Pero no para realmente formar parte de un estudio, porque, por ejemplo, pasa, ¿no? Yo conozco diseñadores que están trabajando de diseñador y no han tocado un modelo 3D desde que han entrado en la empresa. No han tocado ni siquiera un motor, porque no les dejan. Solamente les dejan escribir y hacer diseño, ¿vale? Por lo cual, ¿de qué les vale toda la educación que han tenido de semanas y semanas y semanas aprendiendo a hacer animaciones de modelos 3D y meterlos dentro del juego? Esto, vale, te hubiese valido lo mismo para... O sea, que está bien saberlo, pero es una cosa que ese nivel lo aprendes en un tutorial muchas veces, ¿no? Tal vez centrar, ¿no? O intentar como apuntar mejor esa formación, no sé. También te estoy hablando ahora mismo sin saber, ¿eh? O sea, yo estoy, lo digo como alumno y yo justo en donde yo enseño es para otra cosa que no son videojuegos. La parte de videojuegos es por la parte narrativa, porque les enseñan a ser productores audiovisuales y justamente damos una parte de videojuegos que será muy concreta porque es un grado y no es, es bastante más tiempo, ¿no? Pero justo está siempre enfocado hacia producción y que conozcan un poco cómo funciona por dentro, pues para poder luego llegar a producir o poder hacer ese tipo de cosas. Pero claro, cuando tú quieres ser diseñador, puramente diseñador, saber ciertas cosas de programación, yo qué sé, a mí me pasa, si eres un diseñador que sabes programar, es verdad que tienes cierta ventaja, pero llega un día en el cual casi no vas a tocar código en algunos momentos. Depende un poco del puesto, ¿vale? Si estás en un estudio más pequeño, más generalizado, sí, yo he hecho nivel, yo estoy haciendo donde estoy, pues tocas un poquito de nivel, tocas un poquito de prototipado, tocas un poco tal, ¿no? Pero no sé. Al final habrá un especialista que se va a encargar de hacerlo y de pulirlo en ese aspecto. Que no vas a en arte tú. Es más fácil. Precisamente en arte es mucho más fácil, ¿no? Cuando ponemos el ejemplo de arte o el ejemplo de programación, ¿no? Un programador de inteligencia artificial, sabes que vas a estar haciendo inteligencia artificial, ¿no? O no, ese tipo de cosas, ¿no? Un diseñador técnico, ¿no? Que sabes un poco lo que va a estar haciendo, ¿no? Pero cuando luego te pones a mirar, pues, toda la parte, o en arte, ¿no? Un modelador 3D va a modelar, no va a estar animando, ¿no? Y un animador va a animar, no va a estar haciendo pixel art, ¿vale? Pues al final, como que es más fácil esa especialización y saber hacia dónde vas. Y por eso, por ejemplo, formaciones generales de rollo, sé artista en videojuegos, vale, pero ¿artista de qué? Porque hay muchos, vale, es como yo, no sé, yo en eso creo que es normal que haya formación y que exista y pasará, igual que si sale un puesto nuevo de no sé qué, al final terminaremos, o hay boom de X o robótica, ¿no? Ahora que también hay, pues, cursos de robótica y es un poco raro, ¿no? Al final, ¿pero qué voy a dedicarme? ¿Es una ingeniería? ¿Qué es? Y al final, como que hay mucho por ahí, creo que en formación hay que saber sacar, ¿no? Diferenciar un poco el grano de la paja y poder decir dónde te van a enseñar y cómo, ¿no? Yo, mi recomendación, para si alguien va a hacer esto, es, aparte de que no os acerquéis a mi grado, porque no quiero, no. Luego, última vez, sentirme responsable, si estáis por allí, no, pero está muy bien, enseñamos muy bien, ¿vale? Pero al final va a ser como, pero me dijiste, ¿no? Pero sí que es verdad que si buscáis un sitio, que siempre preguntad, rollo de acercaros, ver lo que hacen, preguntad a alumnos que han salido, gente que lo está haciendo, porque... Y no preguntéis a los cuatro alumnos que os seleccionen para hablar contigo, ¿vale? Cuando hacen una jornada de puertas abiertas. Coged y mirad en Twitter qué persona ha estudiado aquí, ¿no? O en LinkedIn, y te vas y le preguntas, oye, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo fue? ¿Qué estuviste haciendo? Y sobre todo también, pues... Y que no se atribuya a la gente, que la gente responde y es muy amigable. O sea, no os dé corte, al contrario, la mayoría os van a responder y muy gratamente. No, pero igual que con estudios, ¿eh? O sea, el con justo todo lo que... Justamente todo lo que la gente dice que está pasando y que no sé qué y tal, al final, con todo esto que comentábamos, nosotros, los desarrolladores y futuros desarrolladores, nunca vamos a tener unas malas palabras para alguien que me diga, oye, me quiero dedicar a esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal? Alguien puede ser que no te conteste porque está liado. Al final somos desarrolladores y comemos poco, ¿vale? Pero al final es un poco de que, joder, incluso periodistas, gente de... del medio, pues gente como vosotros, así, rollo streamers, podcast, somos... que yo lo veo, ¿vale? Y veo que hay como una especie de comunidad que entre nosotros nos llevamos un montón. Siempre se dice, ¿no? De los gamers, la guerra de consolas, que si los de Sony contra los de Xbox, que se están matando unos a otros, ¿vale? Eso está bien a nivel de jugadores, pero en lo que es los desarrolladores, prensa, streamers, tal, joder, nos ayudamos un montón y somos súper simpáticos. A mí nunca nadie me ha hablado mal, nunca me han dicho nada raro, ¿no? En esto, ¿no? Sobre todo los que están vinculados con la industria, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues Ricky y Alexis, por el tiempo que llevamos, os dejo una última pregunta a cada uno y yo haré una última también, que tampoco les vamos a entretener aquí hasta tan tarde, que además de comer y estar en techo, también creo que tenemos que dormir todos. No, esto no. Vale, mi última pregunta es, ¿cuándo próximo proyecto? ¿Cuándo os están trabajando en un próximo proyecto? ¿Han decidido darse algo de vacaciones o...? A ver, lo que se puede decir, claro, ¿no? Ideas tenemos. Somos gente que durante el desarrollo hemos estado hablando, hemos estado pensando en ideas y bueno, ahora tenemos varias ideas. Estamos poniéndolas un poco en orden, ver por dónde podemos tirar, ver cuál es la que más potencial pueda tener para el siguiente proyecto. Sí que nos gustaría expandir un poco el universo de Tape, esas historias que hay por detrás un poco de o que complementan la historia de la familia de Anso Vega y de Iria, esas historias que ocurren en Antumbria, así que nos gustaría sacar algo relacionado con eso, no sé si precuela, secuela, alguna cosilla así, dependiendo de por dónde tiremos, pero fecha no lo sabemos, de momento sí que estamos medio tomándonos un poco de respiro, organizando todo. Y bueno, en cuanto empecemos a hacer cosillas, pues bueno, ya lo iremos publicando y dándolo a conocer. Cuando empecéis a dar con a conocer, nos avisáis que también así comentamos alguna cosa. Perfecto. Ricky. Yo quería hacer dos, le he lanzado la primera y luego ya viene la segunda, que es un poquito más personal. Venga, lanza el combo. La primera viene por una noticia que salió, no sé si fue esta semana o la semana pasada, no sé si estuviste al tanto de una media polémica que ha habido con PlayStation Talent, en el cual por ciertos equipos han tenido una serie de discrepancias y están un poco abandonando lo que es la plataforma por temas de restricción, no sé si de Sony o algo así, no sé si estás al tanto o no sé si a lo mejor dentro de PlayStation también conocéis a otros equipos y se ha salido un poquito de lo que viene siendo esa plataforma, no sé si tenés algo de info o no. Pues a ver, sí que hemos visto la polémica que ha habido. No conocemos a los equipos personalmente porque al final nosotros trabajamos desde nuestra casa y no, nosotros, o sea, no estamos en un espacio físico todos los equipos, nosotros además somos de ediciones anteriores, entonces exactamente no sabemos el caso de ellos ni qué ha podido pasar ni hemos estado en contacto con ellos para que nos digan más de su caso, no sé, entonces tampoco sé mucho más. Y bueno, no, en eso tampoco hay, a ver, al final también somos muchos equipos, hay mucha cosa, pero bueno, creo que al final es un entorno un poco complicado, ¿no? Porque además creo que no todos los camps son iguales. En eso sí que pasa, ¿no? Al final no es la misma, o sea, no es la misma organización, sí, en cada uno. Al final hay muchos sitios que tú lo mismo. Anualmente los equipos, por ejemplo, sí que quedan los de cada promoción, ¿vale? Para una especie de presentación que había. Creo que este año no se hizo por el tema del COVID. Y yo, los equipos que hemos conocido han sido los de nuestra promoción, de que estamos compartiendo mesa, ¿vale?, al empezar. Y luego alguno más que hemos ido viendo en ferias o que hemos ido hablando, ¿no? Por ejemplo, nos pasó con un proyecto que me encanta, que están haciendo ahora mismo, Inerases, que justo los conocimos en ferias antes de entrar en Talents. O sea, un poco... no justo después, y nos ha pasado que luego no hemos vuelto a coincidir, pese a que son de aquí, de Madrid, o sea, porque al final no estamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, la segunda, que es un poquito más personal, es a qué estés jugando ahora mismo y cuál es vuestro juego y género favorito. Ahora mismo he empezado el Outer Wilds, no sé si lo conocéis, y género favorito, para mí uno de mis géneros favoritos es los RPG clásicos, Baldur's Gate, cosas así, un poco más antiguas, juegos muy de tácticos por turnos. Lo que pasa es que son juegos que requieren tantas horas y horas que no tengo ahora, que ya si veo un juego de este tipo me echa para atrás, como necesito 100 horas para pasarme este juego, hostia, 100 horas igual son 6 meses para pasarme el juego y no es demasiado. Entonces busco muchísimos más los indies, lo que decía antes José, de un juego que dure 6 horitas, que puedas echarlo en 3 tardes, un par de horas, es casi mejor que empezar un RPG enorme, que le eche un fin de semana 15 horas y me tire un mes sin jugar y cuando quiera volver a él diga, bueno, ¿y esto de qué iba? Y yo que estoy jugando ahora, bueno, estuve, lo dejé, pero estaba con el Call of the Sea, que me prometí no jugarlo hasta ahí, mira que me está durando, que no está largo, pero justo me apetecía jugar una experiencia un poquito más narrativa y me está gustando mucho. Creo que al final tiene también muchas más cosas en común con Dave y yo me había prometido no jugarlo para que no me afectase mientras estaba con el juego, ¿no? Y en temas de historia y tal. Y en principio, pues mis juegos favoritos, tengo un Guilty Pleasure que no es indie y no lo digo muy alto, pero es por la... Y mira que no me gustan ni los juegos de fútbol ni los juegos de carreras, pero el Rocket League sí, o sea, no sé qué tiene. Y no, o sea, no sé. Es, vale, droga, o sea, es droga. No, es ponerme a jugar y yo qué sé, al final... Y mira que soy malísimo, ¿vale? Pero jugar con algún amigo o tal, pues me mola mucho. Pero sí que es verdad que los que son me llenan la patata y los juego mucho son sobre todo el tema de juegos narrativos con algún toque, sobre todo que no sean, no tienen por qué ser narrativos rollo un Walking Simulator, rollo Tierster, ¿vale? O este tipo de juegos. Pero sí que tengan ese toque de que te estén contando algo, ¿no? Si tengo que decir unos que me encantan por guión y por lo que hacen, The Construct Team. Lo que hace The Construct Team me parece maravilloso. O sea, es como el tipo de juego. Mis favoritos. The Wrestling Club, por ejemplo. Así que no estaba diciendo juego. Vale. Pues venga, voy yo con la última pregunta para cerrar. Y es, me gustaría saber, vosotros que estáis trabajando, pues cómo veis el futuro de los videojuegos. Tenemos, bueno, recientemente esta semana, por ejemplo, la noticia de actualidad, ¿no? De que ya se podía volver a jugar a Fortnite en los móviles a través del navegador. Bueno, tenemos el streaming que está empezando a llegar muy fuerte. Tenemos a nivel social que cada vez la cantidad de jugadores no para dispararse. Es lo que siempre comento, es una industria que va a crecer muchísimo porque cada vez un porcentaje de población mayor va a jugar. Y tenemos aún generaciones, los más viejunos, pues tendrán 40 años, que van a seguir jugando 40 años más y a cada año van a entrar nuevos jugadores. Entonces, ¿qué futuro le veis a los videojuegos? Porque esto... O sea, ha evolucionado mucho en los últimos 30 años o 40, más que va a seguir evolucionando. ¿Cómo lo veis? Es una buena pregunta, ¿eh? A ver, los videojuegos tienen muchísimo futuro. Al final, no sé, no olvidemos que al final los videojuegos es una manera de evadirte. Es una manera de entretenerte y de evadirte de todo. Tú al final tienes un día de mierda. Y socializar, diría yo, ¿eh? También. Sí, pero bueno, yo lo decía más en el sentido de... Muchas veces tienes un día de mierda en el trabajo y te vas a casa, te pones tu juego y te olvidas, ¿sabes? Y ahora de repente eres el salvador de un reino de lo que sea, o eres un mago de nivel 100 y vas repartiendo... A todo mundo, ¿sabes? En plan de eres... ya está, o sea, cambias el chip y es una manera de evadirte un poquito de todo. Entonces, también como es entretenimiento y eso tal, yo creo que los videojuegos tienen, a ver, tienen muchísimo futuro. Y es lo que comentas, en plan de ahí. Encima, cada vez está viendo nuevas tecnologías que están haciendo que no se estanquen, sino que todo vaya evolucionando. Está llegando la VR, que lleva años llegando y algún día acabará de explotar y de... porque sigue estando en una edad temprana. O por ejemplo, lo que si estuvo el juego en la nube. A mí, por ejemplo, el juego en la nube me gusta bastante. Yo soy bastante, bastante fan porque puedes jugarlo donde quieras. O sea, tú tienes un móvil con una conexión a internet, puedes jugar a lo que te dé la gana y no necesitas tener un mega pepino de ordenador para poder disfrutar de cualquier juego en cualquier sitio. Entonces, por ejemplo, es algo que a mí, por ejemplo, me gustó mucho. Luego puede tener sus problemas, como puede ser, no sé, el tema de suscripción en los videojuegos y cosas así, pero eso ya es tema aparte y bueno, al final es como todo, existen las industrias, existen las oligarquías y todo se come, el pez grande Disney compra a todo el mundo, así que esto funciona así. Ahora es Microsoft quien compra a todo el mundo. Perdón, más a Didi. Sí, no el, sí que al final creo que hay como mucha parte de... a ver, el futuro del videojuego, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sale? Es que al final, bueno, si tuviésemos la respuesta, lo mismo no estaríamos aquí. Pero el, sí que al final creo que se nota mucho, al menos en la parte que nos queda cerca, ¿no? Que en España, por ejemplo, ¿no? Aquí en nuestro entorno ahora mismo... Yo sí que veo que hay empresas españolas que están desmarcándose de forma muy guay hacia afuera, que eso es una cosilla que mola mucho. Y estamos notando un cambio muy grande en una cosa que es que finalmente se está tomando los videojuegos en serio a nivel de administración. Y eso justo con lo que ha pasado ahora, ¿no? Con el tema de que se va a registrar, no me sale ahora en la forma exacta de decirlo, pero el tema de lo de la Biblioteca Nacional, que va a guardar copias. La conservación del videojuego. Eso, la conservación del videojuego, muchas gracias. Pues justamente que eso ya se hace. Y de repente ves, por ejemplo, pues ahora está... Que luego es verdad que siempre va a pasar lo mismo, y como dice Miguel, al final es, venimos de donde venimos, de aquellos barros, estos lodos, y probablemente pase, pero por ejemplo ahora en Madrid están haciendo lo del campus del videojuego, para intentar como generar una especie de campus donde se pueda generar videojuegos y poder como exportarlos hacia afuera. No sé muy bien las intenciones que tienen, sé que es el 12 de este mes, cuando lo, o sea, dentro de muy poquito, 3 días o 4, cuando lo van a dar la charla y lo van a ya presentar. No sé qué va a pasar, no sé cómo lo van a organizar, no sé si va a ser para indie, si va a ser para empresas grandes, no tengo ni idea de lo que van a montar, pero que un gobierno esté ya haciendo eso significa que hay, que se están escuchando ciertas voces y se está viendo que hay un sector que puede funcionar. A partir de ahí, yo creo que aparte más la aceptación de videojuegos ha cambiado muchísimo. A mí me pasaba de pequeño que nunca me planteé que los videojuegos pudiesen ser algo de lo que trabajar. Y todavía mi padre, cuando le digo lo que me dedico, todavía no sabe lo que es. Pero bueno, ¿sabes? Es normal, ¿no? Al final es generacionalmente vamos cambiando, ¿no? Pero sí que se nota mucho cambio. Nosotros nos ha pillado que veníamos de, sobre todo la parte más tecnológica y cultural, por cuestiones al final española le costaba un poquito más y nos acostábamos, empezaba como un poquito atrás, pero mira, hemos llegado a donde estamos ahora y yo creo que viendo cosas, pues aunque pues por ejemplo pues el Metroid, por ejemplo, Blasphemous, joder, a nivel móvil, pues todo lo que se está haciendo de, por ejemplo, yo que sé, el Imperio Kawaii, ¿no? De Platonic Games, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que al final ves que se está evolucionando un montón y estamos destacando juegos fuera y se nos está viendo con otra cara, ¿no? Y yo creo que al final eso, pues todos los tratos que están haciendo, ahora mismo Tequila, ¿no? Que había firmado con Tencent, ¿era? Con Tencent. Que al final, yo que sé, que son, es que son, bueno, y los de Novarama también, ¿no? Algo así ha sido, ¿no? O si no, Tencent, otra parecida. Sí, sí. Claro, que al final, claro, ves que al final son empresas que van como viendo que aquí se pueden hacer cosas y solamente hay que ver una cosa en Europa, que es verdad que tenían la ventaja de que pagaban mucho menos porque su moneda estaba bastante devaluada, bueno, devaluada, que pagaban, los sueldos eran mucho más bajos allí, pero CD Projekt salió de Polonia porque la gente empezó a invertir en juegos polacos y así salieron. Es un poco lo mismo, ¿no? Al final, es verdad que luego hay ciertas connotaciones y ciertas cosas que teníamos que tener en cuenta, que esto no son solamente dos ingredientes y ya, hay mucho más detrás, ¿vale? Pero precisamente las empresas crecen gracias a que generan hacia afuera, ¿no? Y nunca se puede ser profeta en tu tierra, ¿no? Por lo cual, yendo hacia afuera, intentando sacar tal, yo veo que se nos presenta un panorama interesante. Si los empresarios están a la altura, que por ahora lo están estando, y estamos sacando cosas interesantes, y encima además empezamos a tener una cultura de conservar este talento, de ver esta gente, que no se nos escape la gente, ¿no? Que no se nos vayan afuera, que no esto, ¿no? Pues al final creo que es donde tendremos ahí un entorno fuerte, ¿no? Como para seguir haciendo videojuegos. Pero estoy hablando sin saber, porque si viese el futuro, como digo, me estaría buscando dineros para ponerlo donde sé que va a funcionar, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, la cosa es también, como se dice, ¿no? Aprender de la historia, aprender los errores, porque yo es algo que desconocía hasta que hicimos nosotros hace tiempo un programa especial aprovechando la muerte de, el motivo de la muerte de Sinclair, creador de Spectrum, pues que España era pionera, fuimos pioneros a nivel mundial en el tema de desarrollo de videojuegos, pero pues ahí quedó, porque no hubo el apoyo que se dio por parte de Estados Unidos y Japón a sus estudios, a sus desarrolladores, arrolló cualquier cosa que se pudiera hacer aquí porque no se podía competir. Entonces, bueno, también sí, teníamos también un momento, es que es lo que te decía, que también históricamente nuestra industria, ellos al final también tenían otro tipo de industria. O sea, nosotros costó, o sea, veníamos, como digo, teníamos como 2 o 3 pasos para atrás. Y como que al final nos adelantaron por cuanto vieron que había, que se funcionaba. Eso, ¿no? Nosotros hemos hecho un par de guiños en el juego a esa época. Ahí, ¿cómo era? ¿A la pulga? Y al sí, ¿no? Priorato y a la abadía del crimen. Sí, hay un par de guiños en el juego. Ya me sale la de el priorato. Es el grillo y el priorato del crimen, ¿vale? En el juego es. Ah. Ya como estamos con la cosa, pues ya todo tiene sí, que ser un grillo. Las más conocidas, sí. Sí, sí. Pero vamos, sí, justo sí que es verdad que al final, joder, teníamos una época muy buena. Y, joder, yo qué sé, esa época, pues yo qué sé, también la de comandos, ¿no? Todo esto también, ¿no? El comandos que se jugó en todo el mundo. Pues, no sé, creo que yo tengo esperanzas. Yo, mira, que suelo ser pesimista para mí mismo, pero para afuera yo creo que se nos presenta una buena etapa y si conseguimos que no se nos escape nadie y que empiecen a generar y empecemos a generar empresas que no se mueran, porque al final tampoco sale el libro blanco del videojuego, todavía no me he sentado a leerlo, pero por lo que he leído hay algunas estadísticas que son que tenemos que preocuparnos de generar ese entramado y de cuidarnos, pero bueno, se presenta bien, yo tengo esperanzas. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero de verdad que en este pequeño medio, que al final pues es un hobby de amigos que hacemos porque nos divertimos y resulta que hay cuatro chalados que nos siguen y nos escuchan, os sirva para que se os dé a conocer un poquito más, para que el juego tenga un poquito más de éxito. Yo personalmente, lo que comentaba es no diferenciaros. El hecho de ya haber trabajado con una consola creo que os va a dar un punto. Ponemos en el currículum, ¿sabes? Tengo experiencia desarrollando en PlayStation, ya tenía acceso a ese kit de desarrollo. Espero que os sirva, creo que claramente por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí. Como os digo, para cualquier cosa, pues la puerta la tenéis abierta, porque si nos enviáis claves, nosotros jugamos. O sea, nosotros si nos dan juegos gratis, al final también haces esto al principio, ¿no? Cuando eres cuando éramos más jóvenes, porque teníamos 13 años con esto, ¿no? Al principio era... Bueno, a ver si nos envían juegos. Y tampoco es tan simple la cosa. Tienes que pasar por algunas cosas. De hecho, este es el primer juego que nos han enviado. Así que partiendo de ahí, después de 13 años, no va mal. Lo mismo cuando llegue el 25 nos regalan un FIFA o un FIFA. El siguiente yo le digo a Miguel que os envíe el Alpha, que la podéis jugar. Sí, ya sí, ahí es un insider total. Pues mira, ya está hecho. No, tío, que por aquí, pues que nosotros encantados de echar un cable. Además es echar un cable, entonces encantados. Así que voy a empezar pues a despediros, a daros muchísimo las gracias y a desearos mucha suerte. Alfredo, es que tu nick me cuesta un cojón decirlo. Pues, di Miguel y ya está. No te Miguel, es que tío, tienes muchas consonantes seguidas, tío. Es Alfarón, tampoco... Alfarón, bueno. Límpete la gafa, Ruedi, límpete la gafa, niño. Sí. Alfarón, muchísimas gracias por estar aquí y muchísima suerte. A vosotros por invitarnos, la verdad es que hemos estado muy a gusto, yo por lo menos por mi parte he estado muy a gusto y eso, bueno, ya iremos hablando para el futuro. Perfecto. Pues, Masa, lo mismo digo, un placer escucharte, lo mismo digo, muchísima suerte. Y último, si queréis decirnos dónde os pueden encontrar, repetid el juego, en qué plataformas, spam, ahora es el momento. Venga, pues lo digo yo, ya que eso, pues nada, no, en verdad muchas gracias a vosotros por tenernos aquí, joder, yo estaba a punto de ponerme político, de veras lo intenta, me ha aguantado, pero bueno, para que no, luego nos censuren, no, y nada, me lo he pasado muy bien, cuando queráis volvemos y para hablar de lo que queráis, y bueno, pues ya que aprovechamos, pues como bien dices, ¿no?, el cable, pues quien quiera jugar a The Unveiled Memories lo puede descargar en Steam o en PlayStation, 4 retrocompatibilidad con la 5, se puede jugar en la 5 y va mejor. Sin pagar más, ¿verdad? Sin tener que pagar una versión premium esta cara no, de esta cojones. No. Esta no. Aprende, está bien. Y nada, eso, que justo si os gustan las historias, aparte está ambientado en Galicia, en España, por lo cual si os gustan las historias de aquí, un thriller donde descubrir qué es lo que le ocurrió a la familia de Iria en jugar dos tardes y disfrutarlo y poder hablar luego de ello, pues es vuestro juego. Y nada, muchas gracias. Otra vez, gracias a vosotros. Ricky, muchas gracias por estar por aquí, por organizar esto. Y nada, nos vemos la semana que viene. Ah, tú sabes que yo soy el que juega a todo. O sea, dame juegos que yo te los acabo pasando en tiempo récord muchas veces. No sé cómo te tarde porque no me ha cuadrado por timing y demás. Digo, hostia, le tengo que echar la horita y media que me queda. Rápido. Acabado antes. Digo, es que me da vergüenza venir a hablar de un juego sin acabármelo. O sea, es algo que no me gusta, lo odio. O sea, ya que voy a hablar de algo con conocimiento de causa. Nada, los chicos, que muchas gracias por las que nos han dejado, por pasarse por aquí. Yo creo que al final que venga gente del sector española para conocer un poquito más cómo se cuece todo, el tema de precisión, talent. Y ver un poquito de cómo está la situación ahora, yo creo que es algo que siempre se agradece, porque nosotros hablamos de pajada, desde el conocimiento nuestro, que es 0 y -2, y tener más contacto real con el sector, yo creo que es algo que se agradece, la verdad, para estar más al día de todo y simplemente daros las gracias otra vez por estar por aquí. Totalmente de acuerdo. Y con la parte más real del sector, probablemente, para la gran mayoría de gente que se quiere dedicar a esto, se está empezando a dedicar a esto. Alexis, pues lo mismo, muy buenas noches y acábatelo, ¿eh? Buenas noches, sí, está ahí, no está desinstalado, lo puedo mostrar en este momento que lo tengo instalado el juego. Agradecer muchísimo a los invitados que se han pasado, se han metido una hora y media del lunes, estamos a las 11:30 de la noche, digamos, estarán cansados, se han portado, la verdad que excelente, han sido muy claros y muy amena la charla en todo momento, y nada, no me quiero extender mucho más, agradecerles mucho su tiempo y agradecerle mucho a nuestro patrono Adriano Bicho, que tiene mucho que ver con todo esto. Yo fue mi hermano el que se puso en contacto con ustedes y a partir de ahí tiramos del hilo hasta llegar hasta aquí. genial. Pues sí, Adri, bueno, como siempre, un saludo a Adri. Pues nada, toca despedir, nos vemos la semana que viene en el próximo programa, que... no sé si vendremos otra semana más con entrevista, es posible que sí, es posible que no. Esta y ahí la tengo que acabar de ajustar yo, y si no, vendremos con el programa regular. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.